Bueno, la serie que les traje para hoy es una serie de HBO, digamos, cuenta la historia que todo comienza cuando su directora, Crystal Moselle, se encontró en el subte, ¿no? Con un grupo de mujeres charlando boludeces y quedó como magnetizada por el desparpajo de este grupo, ¿no? Por su forma de estar en el mundo, ¿no? Se hicieron amigas, empezaron a salir y como Crystal Moselle es cineasta, de familia de cineastas además. Quería conocerlas, pero a través de la cámara, ¿no? Quería filmarlas, básicamente. Y así nace Skate Kitchen, que es una película que es el punto de partida de Betty, la serie de HBO que vengo a recomendar, ¿no? Skate Kitchen, la película, es una película sobre las andanzas, las desventuras y la potencia, ¿no? De un grupo de skaters mujeres que intentan sobrevivir en un mundo hostil, primero que nada, que es nuestro mundo, ¿no? El mundo capitalista, todo terrible, no hay un mango y demás, y también en un submundo muy masculino, muy cargado de testosterona, como es el mundo de los skaters. En Estados Unidos, en Argentina también ocurre, así que bueno, seguramente las mujeres skaters de Argentina que miren la serie van a sentir que no, que conectan en muchos aspectos con la serie. De hecho, la serie se llama Betty, ¿no? Como en un acto de apropiación, porque Betty se usa en los círculos de los skaters en Estados Unidos, en Nueva York particularmente, que es donde transcurre la serie, para describir, digamos, dentro de ese mundo hipermasculino, estas mujeres que andan dando vueltas alrededor de los skate parks y de alguna manera intentan disputar ese territorio hipermasculino, ¿no? La idea sería como son las machonas del skate para los tipos, ¿no? Y ellas dicen como, bueno, sí, nosotros somos las Betty, ¿qué pasa? ¿Qué estamos? Y Claro. así es que la serie llegó a llamarse Betty. Ahora, la serie y la película tienen como diferencias entre sí, ¿no? La película que se vio en el Festival de Mar del Plata en Argentina y también en el FESALP el año pasado, es un poco más, casi, o sea, no es un documental, tiene situaciones ficcionalizadas, pero tiene mucha carga de esto de poner la cámara y que las protagonistas hagan lo suyo, ¿no? Hay mucha charla que parece bastante improvisada, mucha toma medio escondida, mucho cinema verité, ¿no? Bueno, la película tuvo éxito en los circuitos independientes y un poco es, ¿no?, lo que buscan hoy los creadores estadounidenses, van a Sundance con una película, los ve HBO, los ve Netflix y le dicen, che, me interesa lo tuyo, vamos a hacer una serie. Así ocurrió con Skate Kitchen, se termina transformando en una serie que es Betty, que básicamente reescribe la historia de Skate Kitchen, ¿no? Lo que ocurre en Skate Kitchen en 1 hora y media, 1 hora y 20, termina convirtiéndose en una serie de casi 5 horas. Entonces, bueno, hay más personajes, más situaciones. La historia es muy similar. Este grupo, ¿no? Como las andanzas, el día a día de este grupo, los conflictos entre ellas, los conflictos con el mundo exterior. Pero, como decía, la serie, quizás al tener que alargarse un poco, trabaja más con la ficción que la película, ¿no? Sigue estando esa estética naturalista, ¿no?, casi documental, pero hay muchas más situaciones ficcionalizadas. Y acá este giro a mí me interesa particularmente, ¿no? Porque eso le permitió a la serie hablar, discutir un poco más las problemáticas actuales con nombre y apellido, ¿no? Aparece, no sé, Black Lives Matter en la segunda temporada, sobre todo aparecen los abusos, ¿no? Los abusos de género, los abusos de poder, con nombre y apellido, no tanto en esta cosa de diálogo improvisado entre los protagonistas, ¿no? Un poco la directora dijo, queremos mostrar lo que pasa en el mundo y lo que le pasa a estas jóvenes dentro de ese mundo. Entonces, el mundo se termina sí o sí metiendo en ese cotidiano. Pero me parece que lo más interesante es que esto digamos, que no termina siendo, como ocurre mucho a menudo, que este traer los problemas del mundo es la directora queriendo decir algo, ¿no? Como esta cosa del manifiesto, del statement del director. Al Claro, contrario. o la voluntad de ocupar distintos casilleros. Bueno, hago un producto y toco Ah. cada uno de los temas que más o menos están hablando para justamente motivar el interés de que lo vean, ¿no? Exacto, así que es algo que, digamos, se está dando muy a menudo. Creo que se dio siempre, lo que pasa es que ahora se está dando con ciertas temáticas que antes no estaban siendo exploradas. Siempre la industria, el producto de industria, es como, bueno, venía el productor y te decía, bueno, tenemos que hablar de esto y esto y esto, ¿no? O sea, todo bien, te damos la plata, hacé la serie, pero vamos a hablar de esto y esto y esto. Bueno, y ahora ese esto y esto y esto se ha transformado, ¿no?, en un montón de temáticas que son urgentes, que están en agenda, Pero como decía, ¿no? Lo interesante es que la serie no intenta hacer esta bajada de línea. Y eso se debe, para mí particularmente, a que están estas problemáticas están integradas muy bien en la trama argumental, porque en el equipo de escritores, de escritoras, están las protagonistas, las mismas chicas que Cristal Mosel encontró en el subte y que son las protagonistas de la serie, o sea, que no son actrices, que se convierten en actrices para la serie, también terminan convirtiéndose en esta segunda temporada, no solo en asesoras de guión, es decir, no solo van los escritores y les dicen, che, esto es realista, esto está bien, esto es algo que les pasaría a ustedes, y ellas dicen, bueno, mira, corregile esto, aquello, sino directamente escriben algunos de los guiones de la segunda temporada. Me parece eso fundamental, ¿no? A la hora de pensar cómo se construye una línea argumental sobre un submundo donde vos te estás metiendo, en ficción encima, porque si es documental, ponés la cámara y sale andando. Pero digo, acá en ficción es como, bueno, vamos a hacer que vayan al supermercado. Y no, yo no voy al supermercado, yo no compro en el supermercado, yo compro en el almacén de acá a la vuelta, ¿no? Como ir agregando esas capas de realidad, me parece que le da otra densidad a la serie. Y por otro lado, también me encanta, ¿no?, cuando series y películas se gesta esa cosa colaborativa que después se, como que se trasluce en la pantalla, ¿no? Se encarna. Son como una pandilla, ¿no? Se divierten, están todas comprometidas con el material. Son una pandilla adentro del skatepark y también afuera del skatepark haciendo la serie. Mira, fantástico toda esta información, porque yo vi la película y no tenía toda esta información que vos me das de cómo fue trabajada, de cómo fue que la directora se empezó a meter en el mundo. Así que todo eso me da un montón de herramientas a mí para poder repensar ahora la película. Y fantástico todo esto que contás de la serie. ¿Cuántas temporadas tiene ya? Estamos en la segunda temporada, se estrenó hace 2 domingos en Argentina. Creo que estamos un capítulo desfasados respecto a Estados Unidos, que arrancó hace 3 semanas y se estrena los viernes. Para quienes deseen no pagar el abono y conseguirla por métodos menos que legales, lo pueden hacer fácilmente. Bueno, se estrena los viernes, ¿no? Hay un capítulo nuevo cada viernes. Bueno. Digamos, es cierto que es, ¿no? Que abre un poco la serie, la idea de no pensar, bueno, esto es una serie sobre skaters mujeres, sobre un submundo que no me interesa, ¿no? Porque en definitiva, digamos, hablaba hoy del trabajo colaborativo, que se ata, por supuesto, con la idea de los skaters, del deporte, ¿no? Que es un deporte que confronta la hegemonía deportiva, que es como, bueno, compitamos a ver quién es el mejor, ¿no? El skate es un lugar para pasarla bien, antes que nada, con sus valores, que son más colectivos que el deporte de alto rendimiento, llamémosle, más allá de qué hora van a estar en los Juegos Olímpicos. Tiene tú una cuestión muy urbana, muy del espacio público, sobre todo en ciudades pequeñas, donde por ahí no tienen, en azul, digo, estaban, que es la ciudad en la cual me crié, digo, estaban en la plaza, no tenían un skateboard ahí para andar, estaban en la plaza, digo, ¿no? Subiendo los bancos, subiendo eso, digo, hay una cuestión muy interesante con el skate, y que la película por lo menos transmite bien esa dificultad de andar en skate. Yo siempre fui malísimo para andar en skate. Cada vez que lo intenté fue una cosa destinada al fracaso. Y que uno ve mucho eso. Digo, bueno, a ver, hay mucho golpe, hay mucho entrenamiento, hay un montón de cosas que uno por ahí que no conoce, justamente ignora. Sí, totalmente. Ese nivel de realismo de que hablábamos hoy, ¿no? De como, bueno, no mostrar a los pibes tirando 360 en rampas que no existen en ninguna ciudad, ¿no? Mostrarlos ahí en el skatepark de concreto, te caes, te fracturás, te raspás, te hace mal, y ¿no? Como al skater común, al skater que se cae todo el tiempo, y que está todo el tiempo probando cosas, pero que se cae, eso abona al nivel de realismo, y también me parece que abona esta idea de cómo la serie intenta encarnar lo que quiere transmitir lo que quiere decir, pero sin decirlo, ¿no? Como a través de las imágenes, a través de la estética. Y en definitiva también a eso me refería con esta idea de el trabajo colaborativo que se ve adelante de la pantalla y que se ve también atrás de la pantalla, porque un poco la serie y también la película consiguen capturar otra forma, ¿no?, de estar en el mundo, la forma del skater, también ¿no?, la forma de las mujeres, ¿no? No es una serie de mujeres contra hombres, es una serie sobre otras formas posibles de estar en el mundo que combina solidaridad, sororidad y el feminismo, pero como una herramienta para establecer un mundo más igualitario, menos competitivo, menos esa cosa de conquista ¿no? Que reina como en los espacios de alta testosterona patriarcal, así como muy rancios. Y creo que lo consigue, ¿no? Hay una escena clave en el primer capítulo donde Kirt, que es la protagonista, la líder del grupo, un poco le está tratando de convencer a una chica que le gusta de que patine. Y la piba le dice: "Mirá, yo no necesito que un montón de tipos me miren caerme de culo mientras intento pararme arriba de una patineta". Y Kirt le dice: "Mirá, no se trata de hacer trucos, esto se trata de divertirse". Y hay una tercera persona, que es un varón, que le dice: "Bueno, hacer trucos está bueno, hacer trucos ayuda". Y Kirt le dice: "No, no, no lo escuches, él es un varón, no cuenta, no, no, no se trata de hacer trucos esto, no se trata de hacer trucos". Ahí me parece como en un diálogo muy naturalista, ¿no? Como que captura esta idea, ¿no? De estamos trayendo otra forma de estar en el mundo.